Cristian Suet, gerente general de Manuka. ¿Qué significa para ti la apertura de este centro de formación? Para nosotros este centro lo llevamos planificando hace 2 años. Desde 2 años atrás que lo planificamos, tuvimos una reunión y nosotros teníamos la inquietud de cómo hacíamos para poder tener gente capacitada en forma permanente por dos razones. Uno, porque necesitamos capacitar a la gente que tenemos dentro, y por otro, porque estamos creciendo. Entonces, estamos en una situación donde necesitamos gente capacitada. Y en Nueva Zelanda existe un centro de capacitación que se llama Primary TO, que nosotros estábamos trabajando con ellos. Ellos venían para acá y capacitaban, y nosotros le dijimos, mira, ¿por qué no hacemos un centro de capacitación como Primary TO? ¿Por qué no se vienen para acá? Y estuvimos en negociaciones de aquí para allá y al final no llegamos a ningún acuerdo. Y dijimos, ¿saben qué más? Hagámoslo nosotros. Esto nosotros en este momento es una SPA, que la tenemos separada, la vamos a transformar en una fundación y queremos que otra gente se meta acá. Es decir, nosotros queremos un poco liderarlo para que funcione, pero una vez que esté andando, empezar a entregarlo a gente que sea experta en esto, porque nosotros no somos expertos en educación. Entonces queremos que otra gente lidere. De hecho, esto vamos a formar un directorio en el cual Manuka va a tener una minoría, no va a ser mayoría en el directorio, para que así tenga un funcionamiento independiente y lógico, que eso es lo que nosotros necesitamos. Tu discurso se centralizó en el trabajador. ¿Por qué? Bueno, en el discurso yo dije algo que nosotros nos pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos en este momento operando 47 salas. Todas las salas, o la mayoría de las salas, tienen salas vecinas. Es decir, nosotros tenemos salas que son idénticas, iguales, y el resultado es totalmente distinto. Es realmente impresionante. Existen salas que tienen más del doble de la rentabilidad que las salas de al lado, pero en forma consistente, todos los años. Y nosotros sabemos que eso es por el trabajador, pero tampoco, también están dentro de la alternativa. No es que nosotros digamos, vamos a sacar este trabajo, vamos a traer a uno excelente. No, no existen otras alternativas. Entonces, en vista de eso, es súper fácil concluir que el capital humano acá es lo más clave. Esta industria es capital humano. Aquí uno puede tener la lechería más moderna, pero si no tiene la persona correcta, no existe. Todo se centralizó además en la proyección a largo plazo. ¿Qué significa o cuánto significa ese largo plazo? Bueno, el largo plazo del centro de capacitación y de Manuka. Bueno, en Manuka nosotros estamos creciendo a una tasa más o menos de un 10% al año. De aquí al próximo a diciembre estamos abriendo 8 nuevas lecherías, vamos a llegar a 55 con esa. Nosotros produjimos 150 millones de litros esta temporada, vamos a ir subiendo 160, pronto vamos a estar en los 200 millones de litros. Por lo tanto, nosotros en cantidad de gente necesitamos un montón. Pero también para la industria, nosotros tenemos una confianza absoluta en esta industria, absoluta, que solamente hay que apretar unos pernos por acá, por allá y hacer unos ajustes, y esta industria va a ser realmente exitosa. No existe lugar en el mundo, y esto nosotros lo creemos. Yo no soy un experto en esto, pero nosotros tenemos harto expertos en nuestro directorio, la gente que trabaja en Manuka, hay muchos expertos a nivel mundial, y dicen que no existe nada como esto en Chile. Es decir, como lo que tenemos en Chile, no existe nada en el mundo. El recurso natural que tenemos acá es muy impresionante, y por eso nosotros creemos que al final todo se va a tener que ajustar. Tenemos problemas en el mercado, en la industria, pero al final la racionalidad va a llevar a que lleguemos allá. Y dentro de los pilares, para poder tener una industria a nivel mundial, uno tiene que haber las plantas de procesadora y todo eso, las cooperativas, todo eso tiene que funcionar muy bien, tiene que funcionar bien un centro de investigación, pero la capacitación es un pilar fundamental.